Presentamos ahora temas bíblicos. Amigo mío, muy bienvenido. Nuevamente continuamos con las bienaventuranzas. Hoy tocaremos la cuarta bienaventuranza y dice así: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados o satisfechos. Mateo 5:6. Tal como ya dije, las bienaventuranzas muestran el sendero de una persona que comienza y sigue en su vida cristiana. Comienza descubriendo su pobreza espiritual. Dicho en otras palabras, su condición perdida. Continúa llorando. En otras palabras, se arrepiente verdaderamente de sus pecados, decidida a nunca más volver a la vida pasada. En tercer lugar, que ya hemos cubierto, su carácter cambia. Antes era insoportable, iracundo, rencoroso y sin temor de Dios, pero ahora no. Se trata de una persona mansa, humilde, cambiada. En cuarto lugar, esta persona tiene hambre y sed de justicia, que es lo mismo que decir que la persona tiene inquietudes espirituales. Tiene un profundo deseo de leer y estudiar la Biblia. Busca la comunión de los cristianos y se deleita en las cosas de Dios. ¿Cómo se entiende la cuestión hambre y sed de justicia? Estamos ante dos necesidades. El hambre se satisface comiendo, pero la sed se satisface bebiendo. En cierto modo, el Señor nos quiere hacer ver que en cada vida regenerada debe haber esta doble necesidad y que Él es el único que provee para ello. Debemos ver a través de la Biblia algo que sea para nuestra alma y que calme esa sed espiritual y que al mismo tiempo haya algo que satisfaga esa hambre espiritual. Primero vamos a hablar sobre el hambre. ¿Cómo se manifiesta el hambre espiritual? Todos sabemos lo que uno siente cuando tiene hambre física. Por eso solemos decir a veces, pero tengo tanta hambre que comería una vaca. Ciertamente estamos exagerando porque no creo que podamos comer una vaca de un tirón. No importa cuánta hambre tengamos, es mucho. Pero el Señor nos está diciendo que así como sentimos hambre física, debemos sentir hambre espiritual también. La comida espiritual es la voluntad de Dios. No me cabe la menor duda. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 30 al 34, leemos: Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto en Juan 4, 30 al 34. La comida espiritual es hacer la voluntad de Dios. Jesús muchas veces rechazó la comida física porque estaba totalmente ocupado en hacer la voluntad de Dios, la del Padre. El cristiano que está ocupado en las cosas del Señor es genuino. El cristiano que está en el servicio del Señor es verdadero. Ese cristiano que tiene siempre hambre por hacer la voluntad de Él le pertenece. El cristiano que da buen testimonio con su vida práctica, que no escandaliza a otros, que cuida su testimonio, tiene hambre espiritual. El cristiano que contribuye para la obra, que habla de su fe, que se conduce como tal, está comiendo de la verdadera comida. Ese cristiano vive como tal, hace lo que hace, se conduce en santidad porque tiene hambre espiritual. Es bienaventurado el que tiene hambre espiritual, sí, porque se trata de una persona que anhela de todo corazón complacer al Señor Jesucristo, que es también su Salvador. La verdadera conversión, por naturaleza, le induce al cristiano a hacer lo bueno, lo puro, lo santo, lo agradable a Dios. Así como el hombre, o mejor, así como el hambre induce al hombre hambriento a buscar alimento y alimentarse, así también el que tiene hambre espiritual busca todas las oportunidades para hacerlo mejor. Por eso Jesús dijo cuando le ofrecieron alimento: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir: mi plato más favorito, mi comida, mi alimento favorito, es realmente conducirme como un cristiano? Pablo escribió mucho sobre este alimento espiritual. Decía él, por ejemplo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4, 8 y 9. El hambre espiritual implica conducta espiritual, la conducta verdaderamente cristiana de aquel que profesa serlo. Lo que él o ella hacen, su diario andar, platicar, su proceder, en el caso abunda, en tal caso diríamos, abunda en el cristiano todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y lo de buen nombre. Es simplemente imposible que sea de otro modo. Cuando el hombre tiene hambre espiritual. Este deseo profundo en el cristiano, el deseo de dar un inequívoco testimonio cristiano, es tan fuerte en él o en ella como el hambre que lleva a quien la padece cuanto antes a la correspondiente porción de alimento, porque simplemente lo necesita. A veces esto es costoso. Ser cristiano de verdad no es fácil, pero el verdadero amor lo logra todo. El genuino, auténtico amor a Dios y temor de Dios al mismo tiempo hace que el hombre pueda sentir esta hambre de hacer la voluntad de Dios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 1 Corintios 13, 4 al 6. El que tiene hambre de justicia se hace algunas preguntas que antes no le importaba, pero ahora, antes de dar un paso, tiene serias interrogantes. Por ejemplo, ¿está bien lo que hago en mi vida? ¿Está bien la forma como trato a mi hermano o a mi hermana en la fe? ¿Está bien cómo soy en mi calidad de esposo o padre, con mi esposa, con mis hijos respectivamente? ¿Está bien cómo trato el sexo opuesto en, digamos, mi calidad de cristiano? ¿Está bien cómo manejo mis asuntos de negocio? ¿Está bien en cuanto a mis relaciones con los demás? ¿Está bien cómo me gano la vida? ¿Es esto honesto y corresponde al amor cristiano? ¿Está bien cómo contribuyo con mis ofrendas y mis diezmos para la causa de la divulgación del Evangelio? ¿Está bien lo que mi cónyuge y mis hijos ven y oyen de mí y en mí? Cuando esta persona que tiene hambre espiritual era inconversa, estas cosas no tenían importancia para él o para ella. Pero ahora existe una profunda e inexplicable hambre espiritual proveniente de su Padre que está en los cielos, exactamente como lo hizo Jesús. ¿Existe en usted, mi querido hermano, esta hambre, deseo por hacer la voluntad de Dios cada día y en relación con cada persona. Se siente abatido y desesperado cuando se da cuenta de que el pecado le quita este apetito espiritual de una conducta intachable que agrade a Dios y glorifique su nombre, y que al mismo tiempo inspire a otros cristianos a vivir a la altura que corresponde a quienes profesan ser cristianos. ¿Estoy yo hambriento por decir siempre la verdad? ¿Estoy yo hambriento por no herir a otros innecesariamente? ¿Estoy yo hambriento por no manchar el testimonio propio de los míos y de la iglesia? ¿Estoy yo hambriento de honestidad, veracidad, humildad y santidad? Así que el hambre espiritual es en realidad la nueva conducta de una nueva criatura, de un hombre o una mujer regenerados por el poder de Dios. Quiera Dios darnos esa hambre tan intensamente que no podamos estar tranquilos hasta tanto superemos todos los obstáculos para que podamos vivir una vida diáfana, limpia, vida pura, una vida cristiana, una conducta a toda prueba. ¿Cómo necesitamos hoy en nuestras iglesias estos hambrientos espirituales? Pero Jesús habló también de la sed. Jesús no solamente se refirió al hambre, sino que también dijo que es bienaventurado el que tiene sed espiritual. No estaba hablando de la misma cosa. Así como en la vida material no es lo mismo hablar de hambre y hablar de sed. Para superar el hambre debemos comer, pero para superar la sed debemos beber. El salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 1 y 2. Y en otro lugar, también el salmista, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Salmo 63.1. Sin lugar a dudas, la Biblia nos habla, cuando trata la necesidad espiritual del hombre como la sed, se refiere al deseo del cristiano de estar en comunión con Dios mediante, óigalo bien, la lectura y meditación de su palabra. El salmista dice que era su costumbre buscar a Dios de madrugada, porque decía él, mi alma tiene sed de ti. ¿Alguna vez se levantó usted con una tremenda sed, deseoso de beber y se bebió 3 o 4 vasos de agua de un tirón por la sed que tenía? Tal vez había comido algo, quizás mucha carne el día anterior, pero cuando se traduce esto a la sed espiritual, va mucho más allá. Yo desafío a cualquier creyente, así sea de muchos años o reciente, que haga la prueba y busque cada mañana, muy temprano, siguiendo la pauta del salmista, en la lectura de la Biblia, la comunión con el Señor, y verá que su sed espiritual será satisfecha. Dios dice por boca de Isaías que Él es el único que tiene el agua que sacia la sed espiritual. Dice, por ejemplo, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Isaías 41, 17 y 18. Hay muchos afligidos y agobiados debido al pecado. Hay muchos confundidos, extraviados, abandonados y hasta despreciados. Hay muchos miserables que tratan de saciar su sed con entretenimiento, con deportes, con los vicios, con picnic, con experimentando también cuántas cosas se les ocurre como drogas, pero nada de esto satisface. Por eso Dios dice que en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles y manantiales de agua en la tierra seca. Las aguas de las que Él habla nos lo constituye la palabra de Dios. El desierto es la vida sin esperanza del hombre y la mujer, sin Cristo, sin Dios, sin perdón, la soledad, la confusión, la vergüenza. En fin, el pecado es el causante de todo ello. Las alturas desde donde Dios dice que enviaría agua es el cielo, de donde proviene su palabra. Cuando Jesús, que es el Verbo de Dios, venía, se cantó gloria a Dios en las alturas. Recuerda la conversación entre Jesús y la samaritana. Está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Juan 4, 5 al 14. Es muy claro que mientras la samaritana se refería a la sed física y al agua física, Jesús le estaba hablando de la sed espiritual y del agua que es ni más ni menos que su palabra. Esa agua que en el Antiguo Testamento era tan escasa y tan pocas personas tenían el privilegio de contar con algún rollo de las Escrituras, llegaría a ser tan abundante que el que lo deseara sería en él o ella una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué bendición puede ser un hombre y una mujer cristianos en este desierto de pecado en el que viven todos aquellos que no han sido salvos? El cristiano que lee y ama la palabra de Dios tiene siempre la respuesta adecuada para el pecador extraviado y sediento de Dios. El cristiano que lee regularmente la palabra de Dios enriquece a muchos con el conocimiento que ésta le proporciona, si también se alimenta del pan verdadero. Si esa hambre es genuina en él, como la sed también, para comer, dando el mejor testimonio, y para beber, instruyéndose en la palabra de Dios. El cristiano que lee la Biblia, en la mejor hora del día, se mantiene siempre en guardia contra todas las acechanzas del enemigo. Jesús también dijo, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Juan 6:35. ¿Alguna vez le preguntó o se preguntó usted cómo es que uno llega a creer en Cristo? Bueno, Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21, versículo 6. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Amigo mío, hermano mío en la fe, la palabra de Dios y el Espíritu Santo están siempre tan unidos en las Escrituras que a veces es difícil separarlos. Porque el Espíritu Santo inspiró a los escritores que la escribieron. Y ahora el mismo Espíritu asiste a quien la lee. Por eso la Biblia dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 13. En otro lugar leemos esto. En el último gran día, o en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, 37 al 39. En estos últimos pasajes, el agua simboliza el Espíritu Santo también. Pero de nuevo, en Juan 14, 3, el agua simboliza la palabra de Dios, cuando dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Algunas personas dicen que para que podamos mantenernos en las mejores, en óptimas condiciones físicas, debemos beber 4 y mínimo 3 litros de agua por día. Yo diría que usted debe beber, leer 4 y mínimo 3 capítulos de la Biblia cada día. Se mantendrá en las mejores condiciones. Ciertamente la palabra de Dios es limpia. Y únicamente para aquellos que son asistidos por el Espíritu Santo. Se trata de quienes se acercaron al Señor con temor y con reverencia. Otra referencia a la palabra del Señor como agua la tenemos en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Lo que el apóstol nos dice es que la experiencia que vivió Israel en el desierto, cuando les faltó agua, según Éxodo 17, cuando Dios le dijo que golpeara la roca, le dijo a Moisés, y que brotaría agua de allí, era una figura, era un símbolo de Cristo, quien es en sí mismo, es la palabra, porque nuestro Salvador es el Verbo de Dios. El Verbo que se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a redactar este texto de acuerdo a su significado espiritual, no en forma literal. Dichosos aquellos que procuran por todos los medios conducirse en santidad y temor de Dios, haciendo aquello que es del agrado de Dios, de bendición para los hermanos y de testimonio para los incrédulos. Aquellos que toman todas las precauciones para no manchar su testimonio ante los demás, a fin de no escandalizar a nadie. Dichosos aquellos que, además, para lograr esta meta, se nutren diariamente de la lectura bíblica con meditación y oración, mediante la cual aprenden cómo vivir y cómo agradar a Dios en todo y cada día. Los que leen su palabra y cuidan su testimonio serán felices, no andarán como juncos cabizbajos, descontentos, chismosos y derrotados por su propio pecado, por negarse a recurrir a esta doble fuente de poder y victoria. la sumisión al Espíritu Santo y el amor a la palabra de Dios. Vuelvo a mencionar las palabras de Jesús, cuando Él dice, el último, o en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tal vez usted pensó que este mensaje, venga a mí y beba, es para aquellos que no son cristianos. Bueno, yo creo firmemente que es también para aquellos que ya lo son y que diariamente sienten una profunda necesidad de conocer más y más de aquel que los salvó y que les prepara un lugar eterno en los cielos para llevarlos consigo llegado el momento. La única manera para explicar el beber de esa agua pura es la lectura constante de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios y el compartir esa misma actitud o eso mismo que uno recibió con los demás. Usted nunca será un experto en las Escrituras si no lee directamente la Biblia. O cuántos hombres y mujeres hoy leen muchos libros acerca de la Biblia, explicaciones sobre la Biblia, pero no leen la misma Biblia. Bueno, no tome agua adulterada. Tome agua pura, agua limpia. No solamente usted debe buscar la manera de dedicar diariamente, siquiera 30 minutos, para la lectura meditativa de la Biblia, sino que debe buscar una versión de la Biblia no adulterada, no alterada, auténtica, la mejor traducción, y ponerse a leer. Y no solamente leer la versión que corresponde, sino también leer con meditación y anotando aquello que a usted le llama la atención, haciendo su propio estudio mientras está leyendo. Ello contribuirá para su propia vida espiritual, le mantendrá siempre, siempre en las mejores condiciones espirituales. Es penoso, penoso de verdad ver a tantos jóvenes y hombres, mujeres mayores también y hasta ancianos incluso, trotar por allí tratando de estar en las mejores condiciones, haciendo ejercicio aquí y allí, pagando quién sabe cuánto para poder mantener una buena figura y en algunos casos también, ¿por qué no?, una buena salud. Tanto nos preocupamos por lo corporal, lo físico. ¿Qué hacemos por la vida espiritual? ¿Cuánta importancia damos para mantenernos en las mejores condiciones? Esto es, en las condiciones espirituales, en lo moral, en lo que respecta a nuestras relaciones con los demás, en la vida espiritual, en el conocimiento de la palabra. Quiera Dios despertar en nosotros hambre y sed espiritual, porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, es decir, los hambrientos por hacer la voluntad de Dios y los sedientos por conocer cada día mejor su palabra. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.